cual tu rostro quisiera a tus plantas sollozar. Pero tus ojos aún se mueran por tu lánguido mirar. El hechizo del primer amor que en ti se me embriague, a tus labios de primor, mujer, te pido que me ames. Al contemplar tu rostro quisiera a tus plantas sollozar. Ver tu dona aunque muera por tu lánguido mirar. El hechizo del primer amor sentí que me embriague. A tus labios de primor, mujer, te pido que me ames. De mi amor, Mercedes, soy feliz. A ti lo espero yo. Me ves en la tumba. No creas que te odié. Mi cuerpo hecho polvo. Siempre te amaré. Que mi alma no pene. Llorará y que mi alma lo sufra. A ti mi pecado fue amarte. Dios me perdonará. Por tu cariño, ninfa de mi amor, Mercedes, soy feliz. A ti lo espero yo. Me ves en la tumba. No creas que te odié. Mi cuerpo hecho polvo. Siempre te amaré. Que mi alma lo pene. Siempre llorará y que mi alma lo sufra. A ti mi pecado fue amarte. Dios me perdonará.